7 de la mañana y 5 minutos. Les venimos anunciando desde hace mucho tiempo lo que sucede con los trabajadores tercerizados del MIDES que no están cobrando el salario. Imagínense ustedes, cobrando regularmente el salario es difícil, imagínense ustedes sin cobrar salario, ¿no? Lo difícil. Ahora se utiliza mucho decir, sean empáticos, pónganse en el lugar de otras personas, en este caso de los trabajadores tercerizados del MIDES, que van a trabajar todos los días, pero no les pagan. Ya van para 4 meses, hace 3 meses y medio que no cobran salario, va para 4 meses. Hay situaciones y problemas de todo tipo. Hay intimaciones de desalojo. Hay gente que tiene enfermedades serias, graves y crónicas y no tienen los medicamentos. Pero además tienen que pagar las cuentas. Tienen que comer, tienen que viajar en ómnibus para trabajar. Es decir, tienen un montón de problemas y eso los enferma a la gente. Porque no tienen por qué estar pasando por esta situación. Y el ministerio quiere negociar. No se negocia el salario. El salario es un derecho. Y si no se paga, hay una violación de los derechos laborales. Estamos en contacto telefónico con el Sindicato de Trabajadores Tercerizados del MIDES, el SUTIGA. Estamos en contacto telefónico con Valentina Vicente. Valentina, buen día, bienvenida. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. No podemos entender todavía esta situación. Ayer le mandé un mensaje al ministro para ver si, pero no me respondió nunca sobre esta situación para que me explicara un poco, para entenderla. No puedo entenderla, Valentina. Te escucho a vos por la situación que están pasando. Y ahí, como estabas comentando, ya se hace insostenible. Hay compañeros que ya fueron desalojados y compañeras, madres con niños chicos, gente que deja de comer para que no le falte el plato de comida a sus niños y a sus niñas, ¿no? Y bueno, sigue transcurriendo el tiempo y nos vamos quedando cada vez con menos herramientas porque, estamos siendo realmente no ignorados porque estamos siendo bien recibidos siempre, pero bueno, ya pasó el momento del diálogo y seguimos sin una respuesta que nos genere soluciones reales, ¿no? Como leíamos la proclama que leímos frente a Torre Ejecutiva. Ajá. No tenemos respuestas claras, se evade todo el tiempo, y así estamos, ¿no? Como yo soy una de esas trabajadoras que está sin cobrar y cae, ¿no? Y las historias que te llegan a diario, ¿no? Ya como que mucho no se sabe qué hacer. Ya hoy más que un lado informativo es transmitir el lado humano, ¿no? De lo que estamos viviendo. Claro, porque vos decías, nos reciben bien, nos escuchan, pero ustedes también dicen, está bárbaro el diálogo, ¿no? Pero cuando se transforma en una especie de puesta en escena o de una obra teatral del ministerio, porque pretenden negociar el salario y el salario, ustedes dicen, no se negocia, el salario se paga. Y si no se paga, se ingresa en una violación de los derechos laborales. Y eso linda con otro camino muy peligroso, que es el atentar contra los derechos humanos. Sí, sin duda que ya los derechos humanos de nosotros ya están siendo más que atentados. Se utiliza mucho la palabra vocación, el peso social que generan para nosotros los trabajadores haciéndonos o queriéndonos hacer creer que somos nosotros quien tomando medidas podemos dejar a la gente afuera y no, y eso está siendo decisión del ministro, no nuestro. Claro. ¿Ustedes piensan en el día de hoy es que van a instalar la olla popular acá en 18 de julio, Valentina? Sí, correcto. En el día de hoy, a partir de las 11 horas, estaremos ahí en frente a Mides, instalando la olla popular junto a todos los trabajadores y trabajadoras que estamos padeciendo de esto, ¿verdad? Me decías que ya hubo desalojos de trabajadores de que han perdido su hogar, por esta Sí. situación. Sí, ya hubieron desalojos, hubieron otros que se pudieron ir consiguiendo más días, pero está, como te decía, realmente ya nos estamos quedando sin herramienta. Convocamos a Arrimar Alimentos No Perecederos al sindicato, pero es tanta la gente, somos más de 500 trabajadores. O sea, Todos, ¿cuántos meses acumulan? ¿Todos los 500 acumulan 3 meses y medio sin cobrar? Hay compañeros que ya van para los 4, ¿sí? Sí. Después los otros, como nosotros, en mi caso, 3. Y bueno, y hay otras organizaciones que ya tienen también un mes o ya comenzaron en la vuelta del atraso, ¿no? Son 9 organizaciones que tienen la plata congelada. Sí, 8 o 9 organizaciones, sí. Bien, ahora lo que no logro entender es que dice que el MIDES sigue abriendo refugios. Sí, Aún así si, como. sabiendo que no puede pagar, sigue abriendo refugios Sí, con empresas que están atravesando lo mismo que no pagan por supuestos, ahí trancas administrativas, le llaman ellos, ¿no? Que las trancas administrativas nos dejan a nosotros sin un plato de comida a nuestra mesa. Claro. Sí. Bueno, y la medida, ustedes están en conflicto y en asamblea permanente. ¿Qué implica eso, Valentina? Bueno, se van a anunciar la ocupación de determinados refugios. Se tomó la decisión en asamblea de si sigue transcurriendo esto de no encontrar soluciones que nos beneficien en el sentido con cosas básicas, como es el salario. El 24 y 25 de diciembre, paro. Paro total 24 y 25 no Sí. concurrirían al trabajo. Exacto. Es la primera vez que lo van a hacer, ¿no? Hasta ahora no han faltado Sí. nunca. No, seguimos siendo la mayoría de los trabajadores que está asistiendo a sus trabajos. Otros compañeros están teniéndose que certificar porque, bueno, esto es algo que genera, ¿no? Y A un nivel. no tienen plata para el Claro. boleto. No, sí, no, no. O sea, ni plata para el boleto, ni las condiciones tampoco de uno mismo para trabajar con el tipo de gente que trabajamos, ¿no? Se habla mucho a este gobierno le gusta mucho hablar de administro, de empatía y bueno, y ponerse en el lugar de otro, y la realidad que acá los únicos perjudicados estamos siendo nosotros porque está el abanico social que escucha la gente es, ¿no? Que vamos, que acompañamos al que está en la calle y hoy los que vamos a terminar en la calle somos nosotros, los trabajadores, junto con las personas con las cuales trabajamos. Claro. Bueno, y esto, ¿cómo fue tomado en la? Hay una declaración de ustedes donde dicen que han declarado el enérgico repudio al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sivila. ¿Esto fue una decisión que tomó la Asamblea, Valentina? Sí, por supuesto, sí. En la última asamblea que tuvimos la semana pasada se tomó la decisión entre todos y todas los trabajadores y trabajadoras. Bueno, ya que no, la indignación está tomando un campo bastante importante en esto, ¿no? Que así mismo va costando llegar por bueno, por por el miedo que tiene la gente, ¿no? De lo que es en sí el sindicato, las persecuciones laborales, nuestros contratos que son sumamente precarios por la tercerización. Y es una lucha que termina pesando el doble por la precariedad en la cual trabajamos, por el estado en el cual trabajamos, que es algo que la gente, la sociedad, no sabe más que nosotros mismos, ¿no? Que somos los que estamos ahí bajo la triste realidad que estamos trabajando desde hace muchísimos años y bueno, y hoy por hoy viviendo, ¿no? Nunca había habido un atraso tan inmenso como el que estamos atravesando hoy. ¿Solo contra el ministro tomaron esa declaración o también contra algunos directores? No, contra la directora también. Y bueno, esperemos que haya una respuesta, ya que cada vez que nos presentamos a manifestarnos, nunca nadie sale, nunca nadie está, nunca nadie escucha y nunca nadie da una respuesta, ¿no? Perfecto. Valentina Vicente, muchísimas gracias por el tiempo, por la información y bueno, quedamos atentos a la situación entonces de lo que sucede allí. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Hasta luego.